viernes 20 de septiembre, para estudiar y meditar. Cuando los obreros tengan un Cristo que more permanentemente en sus almas, cuando todo egoísmo esté muerto, cuando no haya rivalidad ni lucha por la supremacía, cuando exista unidad, cuando se santifiquen a sí mismos, de modo que se vea y sienta el amor mutuo, entonces las lluvias de gracia del Espíritu Santo vendrán sobre ellos tan ciertamente como que la promesa de Dios nunca faltará en una jota o una tilde. Mensajes selectos, tomo 1, página 206. Si subsistimos en el gran día del Señor, con Cristo como nuestro refugio y nuestra fortaleza, debemos abandonar toda envidia y toda contienda por la supremacía. Debemos destruir completamente la raíz de estas cosas impías para que no puedan surgir de nuevo a la vida. Debemos ponernos plenamente del lado del Señor. Eventos de los últimos días, página 195. Preguntas para dialogar. 1. Lee Colosenses capítulo 3, versos 12 al 17 en la clase. Analiza las cualidades cristianas que el apóstol Pablo anima a los miembros de la iglesia de Colosas a que busquen alcanzar. ¿Por qué estas cualidades son la base de la resolución de todos los conflictos? ¿Cómo nos guían al aplicar los principios que Jesús nos presenta en Mateo capítulo 18, versos 15 al 18? 2. Considera de nuevo Colosenses capítulo 3, versos 12 al 17 y las enseñanzas que se encuentran en estos versículos. ¿Por qué estas cosas son tan esenciales para el reavivamiento y la reforma que tan desesperadamente necesitamos en la iglesia? 3. Si consideramos nuestra iglesia, es decir, la iglesia adventista del séptimo día en su conjunto, ¿qué es lo más grande que nos impide la clase de reavivamiento y reforma que se necesita a fin de alcanzar al mundo? ¿Son nuestras enseñanzas y doctrinas? Por supuesto que no. Estas son precisamente las cosas que Dios nos ha dado para proclamar al mundo. El problema reside solamente en nosotros, en nuestras relaciones interpersonales, nuestros celos insignificantes, nuestras disputas, nuestro egoísmo, nuestro deseo de supremacía y toda una hueste de otras cosas. ¿Por qué debes tú? Sí, tú. No la persona sentada junto a ti, no el pastor, sino tú mismo, suplicar por el poder del Espíritu Santo para que traiga los cambios que deben ocurrir en ti antes de que veamos el reavivamiento y la reforma en la iglesia en conjunto. Mensajes selectos, tomo 1, página 206.